no sé para qué se junta. Si la vida es una vuelta, madre querido Adrián, abuelita para vos que llena. Si la vida es un...